sangre por Cristo me agrada, cantar de su amor, ya soy por su gracia divina, único de mi Redentor. Por él, canto.